Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy, a las 19:30, se dictará la conferencia El narcisismo y la imagen en el siglo XXI. Dictada por la psicoanalista María Victoria Clavijo en la Alianza Francesa de Quito. Se hablará de la preocupación actual por el cuerpo, el propio ser, la imagen y su promoción hasta la saciedad en las redes, la publicidad y el cine, lo que da cuenta de un cambio en la subjetividad de la época. El narcisismo es el amor que dirige el sujeto a sí mismo, tomado como objeto. Hace referencia al hombre que se precia de hermoso, que está enamorado de sí mismo o que cuida demasiado su compostura. Internacionales. San José. La película Presos, del cineasta costarricense Esteban Ramírez, constituye la propuesta de Costa Rica para competir en los premios Oscar y Goya de 2016. La cinta competirá en la categoría de Mejor Película Extranjera en la edición 88 de los premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood. En la edición 30 de los Goya de España, competirá en el apartado de Mejor Película Iberoamericana. La película constituye un canto a la libertad y retrata el intento desesperado de una joven para sobrevivir en un ambiente de vandalismo y criminalidad. La cinta ha obtenido premios a nivel internacional como el galardón a Mejor Película y Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Santander, en España. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.